Estamos junto al abogado Alejandro Revain para sacar algunas dudas que nos han hecho algunos usuarios de www.pailuo.cl y que tiene que ver con un tema bastante tratado, pero que sin embargo se mantienen las dudas. Esto es el tema de las herencias. Cuando una persona, por ejemplo, no tiene mayor familia, es propietario de una vivienda y años antes empieza a tener una relación de pareja, fallece y la persona que está en la vivienda, que ha estado viviendo con él en los últimos años, por ejemplo, se queda en esa vivienda. La pregunta es, abogado, ¿qué se entiende, primero, por herencia, por sucesión, cierto? Porque hay, y por derechos, porque uno entiende que la señora es la que tiene el primer derecho, desde mi ignorancia, después vendrían los hijos, y no sé si se expande un poco más allá. Bueno, en cuanto a testamento o herencia, se entiende como lo que deja una persona para después de su vida, en el fondo. Vale decir, para los que vienen después de él. Pero tiene que haber, sin embargo, una conexión jurídica entre el causante, en este caso la persona que falleció, y quienes entrarían a heredar. Y en este caso la ley establece un listado de personas de forma muy clara y precisa quiénes son los herederos. Están obviamente los hijos del causante, sean estos matrimoniales o no, o sea, me estoy explicando en chileno, si sean hijos del matrimonio o hijos que él tuvo por fuera con otra pareja. También entraría la esposa, pero en este caso, el dentro de la duda que yo he escuchado de muchos de nuestros radioescuchas es que como esposa se tiene que entender la cónyuge, quien tuvo un matrimonio civil con esa persona. No solamente estar rejuntados o vivir muchos años con él, porque esa persona, por mucho cariño que haya desprendido al causante, a la persona que falleció, no tiene derecho alguno. También dentro de los herederos, que es, para colocar un tono de chiste, está el fisco. Obviamente si no existe ningún heredero vivo, por ejemplo, no dejó hijos, no dejó hermanos, sus padres lógicamente probablemente estén muertos, no había cónyuge sobreviviente, eventualmente pasaría a heredar el fisco de Chile. Aquí no se puede heredar hacia un primo, sobrino. En Chile no existe lo que existe en Estados Unidos o en otros países anglosajones. En general, el derecho latinoamericano heredado del Reino de España y el derecho francés no otorga libertad de herencia. Yo no le puedo heredar, por ejemplo, como ocurre, uno ve en la tele en Estados Unidos, que le puedo dejar el dinero a la Teletón o al Hogar de Cristo o a mi perro o al gato. Eso no existe. Lo que sí existe es que existe si uno deja testamento, existe lo que se denomina cuarta libre de mejora, cuarta libre de disposición, la cual uno, esa cuarta parte uno podría eventualmente disponer libremente. Por ejemplo, darle a la persona que me cuidó, a la empleada o al vecino que siempre fue muy bueno conmigo, etcétera. Pero en general en Chile, quien muere sin testamento, las reglas están preestablecidas en el Código Civil y esas reglas son muy claras. Hijos, padres si estuvieran vivos y no hubieran hijos, esposa, eventualmente hermanos. Y si no hay nadie, ninguno de esos sujetos, puede uno declarar como ciudadano común y corriente una herencia adyacente y tendría derecho a un 10% de esa herencia y el otro 90% se lo lleva al fisco de Chile. Ahora estamos conversando con el abogado Alejandro Revain. Abogado, ¿qué sucede, por ejemplo, si efectivamente no hay ningún heredero, pero una persona X se llega, entre comillas, a ocupar la casa, a tomar la casa, por decirlo de alguna forma? ¿Qué puede hacer la familia? Porque no definitivamente, estaba hablando de la familia lejana, los primos, los sobrinos y un ahijado que quiera tomar y decir, mira, ¿sabes qué? Resulta que hay una persona que se tomó la casa donde vivía mi tío, por ejemplo, mi padrino. ¿Se hace una denuncia normal? ¿Hay un procedimiento normal para esto? Claro, eventualmente podrían, por ejemplo, como sabemos que los hermanos son herederos y si el hermano ninguno está vivo, eventualmente ocupan el lugar jurídico del hermano los sobrinos. En proporción a, por ejemplo, son tres hermanos los herederos de este causante. Están vivos dos y uno está muerto. Y ese que falleció dejó cinco hijos. No es que esos cinco hijos van a tener que repartir en partes iguales con los dos que están vivos. Esos cinco solo reparten respecto a lo que le tocaba a su papá. O sea, se reparte la herencia entre tres y un tercio de esa herencia será repartida entre cinco. Esa más o menos ha sido, pero y le pido disculpas a los colegas que puedan estar escuchando esto, estoy tratando de explicarlo de la forma más someramente posible. eventualmente, si llega un sobrino a enterarse de que hay una persona que ocupó una vivienda que dejó el causante y está tratando de sanearla a través de bienes nacionales, a través del decreto ley 2694 de saneamiento de la pequeña propiedad raíz, lo que ocurre es que podría eventualmente, puede hacer el reclamo de que la herencia no está yacente, que esa casa no está desocupada y puede reclamar eventualmente sus derechos. ¿Cómo hacerlo? Realizando la posesión efectiva correspondiente para que se proceda en el conservador de bienes raíces a inscribir la propiedad a nombre del legítimo heredero y luego realizar los trámites necesarios para la desocupación de la casa en caso de que esté ocupada. Pero si, por ejemplo, ese causante es un ahijado y no tiene vínculo jurídico familiar, vale decir, no sé, el hijo de mi vecino, no es de mi apellido, no tenemos ninguna parentela en común, pero yo lo apadriné, eventualmente esa persona no puede hacer nada, solo tienen que ser legítimos herederos del causante. Ahora, hay otro tema que también preocupa mucho a las familias, especialmente a las más humildes, el tema de esto de la herencia, la sucesión. ¿Se debe hacer siempre con la intervención de un abogado? Porque siempre es la pregunta ahí, no dejan un correo, no dice tiene algún abogado amigo, si nos puede atender o nos puede guiar. ¿Es tan así? Sí, yo recomiendo que sí. No es por defender el gremio, es porque lo viví hace poco tiempo atrás con un amigo mío. Yo tengo un amigo en el campo que heredó de su padre una parcela. Pasó mucho tiempo, cerca de 7 años, en que no hizo nada. Perdón, más de 10 años, por tanto corrió la prescripción de la herencia, y cuando se acercó a mí para que yo ayude a tramitar sus papeles, nos dimos cuenta que las escrituras ya estaban saneadas. Sus primos habían saneado las parcelas al nombre de ellos, obviamente dejando a mi amigo sin nada. Haciendo una investigación más profunda, me di cuenta que respecto a la herencia de su padre, a la cuota que le correspondía a su papá, tampoco se había hecho su posesión efectiva, y de la de su abuelo, que fue el causante de estos primos, o sea, por tanto heredaba a los tíos, el papá de él y los sobrinos en caso de que falleciera uno de esos tíos de él, tampoco se había hecho la posesión efectiva. La gente se dejó estar porque existe un imaginario colectivo, sobre todo en los sectores más rurales, de que es total y absolutamente legítimo la cesión de derechos. Yo te vendo el derecho sobre mi herencia, por lo tanto tú te conviertes en también como un nuevo heredero. Desde afuera pasas a ser heredero al comprar derechos. Y la gente dice, mira, yo te vendí un 5% de mis derechos, por lo tanto significa que tú puedes vivir en esos 5 metros cuadrados, por colocar un ejemplo. Y eso no te convierte en pleno propietario de esa propiedad. Solamente te otorga derechos sobre la herencia. No sobre, y por ende, sobre la propiedad, pero no te convierte en propietario propiamente tal, en todo el pleno sentido de la palabra. Yo siempre recomiendo que las personas se asesoren por abogado, realicen su trámite de posesión efectiva, que dicho sea de paso, es gratuito en el registro civil, es enredado, se necesita la ayuda de un contador básicamente para rellenar ese formulario de forma correcta, pero para los trámites posteriores siempre es bueno contactarse con un abogado. Ahora, ¿eso explica un poco que mucha gente tome la decisión de repartir sus bienes en vida? Porque también se ha visto eso, que para evitar peleas cuando hay muchos hermanos o cuando la cosa está un poco enredada, hay sociedades que participan. Por ejemplo, en el campo se ve, ¿cierto? Claro. Que también a lo mejor no solamente se cultiva algo, sino que también tiene maquinaria que arrienda, por lo tanto tiene un giro y tiene una sociedad con un vecino al lado. La cosa se complica un poco más, tengo entendido yo. ¿Es recomendable a veces hacerlo en vida, tratar de arreglar un poco, preparándose para ese momento? Lo que se hace en ese caso es una venta simulada. Es básicamente, el padre le vende al hijo, obviamente el hijo tiene que ser mayor de edad, no estar sujeto a patria potestad, porque es una prohibición que establece el Código Civil, que prohíbe la venta a los hijos que todavía están sujetos a patria potestad. Hacen esta venta ficticia, que en el fondo busca, como bien dice el dicho, arreglar en vida la sucesión y evitar problemas. Pero esto conlleva algunos riesgos a veces, no todos los hijos son buenos. Yo, por ejemplo, puedo dejarle la propiedad a uno de mis hijos, yo no tengo todavía, pero cuando los tenga, y me pueden dejar en la calle. Pero hay fórmulas que se pueden conversar con un abogado, por ejemplo, entre vender la propiedad pero reservar los usufructos. Eso se realiza en muchas familias de situación, que el papá ya no está bien, qué sé yo, tiene alguna demencia senil, etcétera. Le venden a los hijos, o sea, aun cuando él todavía no está declarado interdicto, lógicamente, y se reservan los usufructos. Para que reservarse los usufructos significa básicamente reservarse las ganancias que genera esa propiedad. Le dará algo a su hijo, lógicamente, porque él es el que está de propietario, pero también se asegura la persona que vende quedarse, al menos asegurarse con una ganancia loable para poder envejecer en paz. Abogado Alejandro Rivein ha compartido con nosotros y ha respondido nuestras dudas. Usted puede dejar sus comentarios en nuestra página si tiene algunas más sobre este tema o otros temas, porque lo tendremos una vez por semana acá respondiendo justamente estas dudas. Esta consulta nació de justamente una señora del sector, no sé si era Franque o Rahue, ¿no? El sector de Franque. Franque era, sí. ¿Cierto? Que efectivamente tenía también estas dudas. Sí, esperemos haber respondido aquella. Abogado, muchas gracias. Muchas gracias.